Bueno, y ahora nos dirigimos a Cosquín. Esto es a partir de un comunicado que hemos recibido en el día de ayer de vecinos y vecinas de barrios fumigados. Desde hace años en la instancia San Jorge Cumte, ubicado entre el faldeo de la montaña y la ruta 38, muy cerca de barrios de Cosquín, Molinari y Casa Grande, se cultiva maíz y soja transgénica. Advierten que las vecinas presentan casos de afecciones respiratorias, cáncer, abortos espontáneos, trastornos de espectro autista, alergias en la piel, gastroenteritis y más. En ese contexto se presentará una denuncia en tribunales de Cosquín contra los responsables de las fumigaciones que será el próximo jueves. Para que podamos entender cómo es esta problemática, la tenemos en línea telefónica a Virginia, una de las vecinas que vienen advirtiendo la problemática de las fumigaciones en esta zona del Valle de Punilla. ¿Cómo te va, Virginia? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Virginia, a ver, ¿en qué consiste esta denuncia que presentarán el próximo jueves? Bueno, en realidad esta denuncia es de una persona, ¿no?, de Barrio San Jorge, que la presenta por su caso, que es un aborto espontáneo, pero esta denuncia también va acompañada de testimonios de otros casos de salud, ¿sí?, de la misma época en que sería aproximadamente hace un mes que sucedió este aborto espontáneo y en el mismo tiempo coinciden en las mismas semanas otros casos como de afecciones respiratorias sobre todo. Entonces, Virginia, ¿sabes más o menos dónde esta persona que padeció este aborto espontáneo, sabe más o menos dónde está ubicado o por lo menos la distancia con estos campos? Claro, sí, en realidad todos estos casos que se presentan en la denuncia del jueves son todos del barrio San Jorge, en un sector donde el campo está, digamos, limitando con el barrio a 100 metros aproximadamente, entre 100 y 200 metros está el campo, que está separado por las vías del tren, entre medio están las vías del tren, entonces desde el barrio a veces no se alcanza a ver todo el campo, pero lo que sí es los efectos de los agrotóxicos son directos sobre toda la población de ese barrio, que sería uno de los 7 barrios que están afectados. Ajá, bien. ¿La denuncia en qué consiste? ¿De qué se los acusa? ¿Qué carátula? Bueno, en realidad de eso se ocupó el abogado. Yo la verdad no, lo que sé es que la denuncia es contra los productores y los responsables de las aplicaciones siempre son los ingenieros agrónomos, que en ese campo, por lo que sabemos, son 3. Y bueno, se presenta en tribunales de Cosquín. ¿El nombre del abogado? Joaquín González, bien, es el abogado. Bien. Sí. Y bueno, la intención es acompañar esa denuncia porque sentimos que es un caso particular, o son casos particulares, pero que representan a un montón de gente que no ha hecho denuncia o que a veces no asocia los problemas de salud que tiene directamente con las fumigaciones. Bien, más o menos, ¿cuántos vecinos y vecinas estaríamos hablando que están organizados o que están denunciando esta problemática de las fumigaciones? Y mira, nosotros somos un grupo de más o menos 15 personas que estamos activando de distintos barrios. De todas formas, sabemos que hay gente que nos acompaña, que no puede estar a veces asistiendo a las reuniones, pero que está interesada y que, bueno, cuando hay actividades o cuando haya actividades va a estar presente porque todos tenemos conciencia, muchos más que 15 tenemos conciencia de cómo nos daña lo de las fumigaciones. Virginia, ¿cuándo comenzó este conflicto? Y mira, desde que yo estoy en el barrio, hace más o menos en 2017 hubo un suceso, por así decirlo, en el campo y una denuncia. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía exactamente quiénes eran los que trabajan en el campo, porque no hay información oficial sobre eso. Eso fue en el 2017, ¿sí? Que vieron a un mosquito que estaba fumigando, y además es cuando empezamos a entender por qué había, digamos, por qué nos sentíamos mal. Hay muchas personas que todas juntas, o niños también, que todos juntos es como se empezaban a sentir mal, y a partir de ahí empezamos a averiguar, porque no hay mucha información. De hecho, el municipio dice que está todo controlado y que está todo dentro de la regla. Sin embargo, nosotros creemos que las fumigaciones no se pueden controlar, que es imposible controlarlo, porque el efecto que tienen esos agroquímicos trasciende el campo y nos llega a todos por el aire, sobre todo, por el aire y el agua. Bien, entonces, bueno, pasando en limpio, el próximo jueves a la mañana irán a los tribunales de Cosquín a presentar esta denuncia. Sí, nosotros como agrupación Barrio Fumigado Cosquín, queremos invitar a todas las personas que estén, que muchos ya están al tanto de este proceso que venimos tratando de, sobre todo, de informar, porque hay como una campaña de contrainformación desde la municipalidad que todo el tiempo saca notas o comunicados diciendo que está controlado. ¿Son parte de prensa de la municipalidad, te referís? Claro, sí, de parte de la municipalidad, de parte de la provincia, que también le ha entrevistado a los productores del campo, y los productores hablan de todas las buenas prácticas que ellos tienen. Y esas, en realidad, esas buenas prácticas esconden detrás un montón de malas prácticas. Eso es lo que venimos denunciando, y estos casos de salud son lo que confirman que, digamos, que están mintiendo, que los agroquímicos no se pueden, o sea, que son dañinos para la salud humana y que no se pueden administrar de forma controlada, que eso no se puede controlar. De hecho, hay lugares en el mundo donde el glifosato está prohibido, y acá está aprobado por el SENASA. O sea que en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, se está avalando el uso de agroquímicos, y además todas las consecuencias que tiene, que, digamos, somos vulnerables en ese sentido, porque no nos están defendiendo, nos tenemos que defender nosotros, y encima ponernos a argumentar de por qué nos envenenan, digamos, y en realidad es algo evidente, ¿sí? Bueno, Virginia, la última cosa para ratificar. Vos también señalaste que la denuncia también la presenta una persona que padeció un aborto espontáneo hace un mes atrás, y que por ende la sospecha estaría apuntada a esas fumigaciones. Claro, porque nos explicaron que hay ciertos momentos del año que se fumiga, y antes de la siembra, mejor dicho, antes de la cosecha, que es ahora en abril, hay una última fumigación. Entonces coincidiría, juntando todos los datos que haya, estos casos coincidirían con esas fumigaciones. Muy bien. Virginia, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un buen día. Virginia, parte de estas organizaciones, vecinos y vecinas de Pueblos Fumigados en Cosquín, que reiteramos, el próximo jueves van a presentar una denuncia en los tribunales de Cosquín, asegurando que las fumigaciones de los campos de ahí están generando impactos de salud negativos en esa zona.